eterno. Apocalipsis. Yo de regreso a un problema, baby, tú lo sabes. Quería los fenómenos que me acompañaran, baby. ¿Qué? Estamos puestos para ti hoy, de verdad. Mi vida es una movie 100% real. Por ese cabeza nos vemos en bajita. Eso lo hago pa' cuidarte. Eso lo hago pa' cuidarte. El que joda contigo yo lo voy a dejar de día. Siempre estoy pensando en tu orilla. Siempre lo rica que te ves. Tú eres el culo que me gusta, mami. Tú eres una movie. Ando prendido por ahí, pero si te vengo así, me tú eres la movie. Me gusta verla enterita del culito hasta la movie. Yo estaba arriba, yo estaba abajo y después te subí. Pa' que te venga bien rico, bien rico, bien rico. En esos temas de los blow, tú eres la go, catagante como glow. Yo te grabo modo pro, pa' tu foto doble tap. Todos los comments son en cap, handicap. Yo por tu booty back como yo, tú. Me tienes en control remote, tú. Mi religión como religion, true religion. Nuestro tiempo cuesta como un turbillón, wow. Siempre lloras haciéndome la distro. Ese es el demon debajo del cow, wow. Por la flota de Cataño in the row, wow. Con tus amigas te corean si vienes a hacer mucho, wow. Hasta en el cielo, baby, tú eres la movie como flow. Atiende, baby. Pero avanza, que la calle cansa. Que la muerte alcanza, que en paz descanse, va. Yo te deseo como su venganza. Tú eres el culo que me gusta, mami, tú eres una movie. Ando prendido por ahí, pero si te ven a ti, ma, tú eres la movie. Me gusta verla enterita del culito hasta la movie. Yo estaba arriba, yo estaba abajo y después te subí. Pa' que te venga bien rico, bien rico, bien rico. Pa' que te venga bien rico, bien rico, bien rico. Si tú vieras como me brinco cuando yo te brinco, siempre te lo meto estupendo en tu boca. Siempre me vengo y si me porto bien me dice que la tira en todo. Tiene el cuerpo grande pero todavía tiene la carita, bebé. Y tiene una amiga bien fuki, me pidió que le dieran las dos a la vez. Es que bebé no entiende, no entiende, que tu infantil no te ve. Pues cuando estoy contigo el tiempo vuela. Tú eres la nena, tú no eres cualquiera, mami. Desde los tiempos de la escuela te tiraba piedrita en la ventana como Goku y Ela. Te lo viste sale cuando hay full moon. A tu foto no eres un zoom. Tú y yo nos encerramos en el room room. Noche de entierro y aunque con luna y tuntum. Mami, nada va a pasar. La lengua te voy a pasar. Era como pero nadie se puede enterar. Con el vecindario cuando le da coño y ahora es mi nena. Yo me escondo debajo de tu piel. Y te lambo donde el sol no te dé. Tú eres el culo que me gusta, mami, tú eres una movie. Ando prendido por ahí, pero si te ven a ti, ma, tú eres la movie. Me gusta verla enterita del culito hasta la movie. Yo estaba arriba, tú estabas abajo. Pues te subí, pa' que te venga bien rico, bien rico, bien rico. Pa' que te venga bien rico, bien rico, bien rico. Ay. Mami, dale, ponle en play que corre el rollo. Esa baby hasta que flipa. Ozzy en contra mi bellaquita, españolita me la apoyo. Ponme las piernas en el cuello y a tus muslos yo me apoyo. Si le entro no lo saco, te meto como un boceador al saco. Ese booty son dos peines Mickey, le enganché mi draco. Y de bellaco le pregunto si podía venirme adentro. Y respondió, pues claro, está todo claro, cuaco. Le toco el punto G, se moja, yo le paso el mapa. Dime, ¿cómo voy a fallar? Estoy en enfoque de Adderall. Yo te voy a hacer flow, ponerle un chela que lo te voy a alterar. Hoy quiero verte, baby, dime dónde está. Que ando por Carola, cerca de la central. Yo te busco en la cyber, llego sin darle el pedal. Esta es 2025, mami, no hay que acelerar. Ponte un traje corto, te quiero ligar. Y a tu novio yo voto porque lo vote, mami, sin electoral. Toma, llévate la Black Card, déjate llevar del Rockstar. No hay límite de hasta el movie, yo estoy liga Oscar. Estos tintes pa' que no me reconozcan. G5 por mis problemas, que ando arisco siempre mosca. Con el outfit night, el esquema y la nota. ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? Mami, tú eres una movie. rico, bien rico, bien rico. Cierra los ojos y escucha, baby. Mi vida es una movie 100% real. Por eso es que a veces nos vemos escondidas. Yo lo hago pa' cuidarte. Conmigo nadie va a tocarte. El que joda contigo yo lo voy a dejar de día. Siempre estoy cargando esta pori. 23 como la Brady, cazando como el Predator. Porque eres el culo que me gusta, mami, tú eres una movie. Estás escuchando Los Eternos. Dime, Capone, el demonio de la tinta. El movimiento más sólido, ¿viste? La letra. Al-Qaeda se incorpore. La letra. Sachel. Alpía. Sachel en los controles. Ozzy. Ozzy. Lua en la L. Nena, nena, dime Aiza. Aiza. ¿Qué pasó, mami? Nosotros somos los mejores. ¡Machuca! Sí. Dile que la receta es con refill.